Cadena SER, servicios informativos. Gaceta, servicios informativos del Ayuntamiento de Gijón. Las políticas sociales seguirán siendo un referente en nuestra ciudad. El presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales es de 8,4 millones de euros. El presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para este año asciende a cerca de 1.400 millones de pesetas. En nuestra ciudad el número de personas mayores de 65 años ronda actualmente las 54.000, es decir, cerca de un 20% de la población, que recibirán una atención especial. Para estar informado de las mejoras que se están acometiendo al lado de su casa, Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. Cambiamos de asunto. Los ciudadanos diseñan el Gijón del futuro. A principios del próximo verano saldrá a la luz el nuevo plan estratégico. El proceso para la elaboración del nuevo plan comenzó a desarrollarse el pasado mes de abril. Ya en diciembre se celebraron las reuniones de las mesas sectoriales en las que se realizó el diagnóstico. Lo que será nuestra ciudad durante los próximos 15 años. Cultura. Los gijoneses tienen el próximo día 23 una cita inexcusable con la cultura en el Teatro Jovellanos. Ese día la Compañía Nacional de Teatro Clásico presentará en el Coliseo del Paseo de Begoña su Don Juan o Festín de Piedra. La cita es el miércoles 23 a partir de las 8:30 de la tarde. Breves. El día 25 la doctora Ángeles Cabero pronunciará una conferencia sobre los trastornos mentales y las drogas. Será en el Centro Municipal del Llano. Aquí lo vamos a dejar. Recuerden que pueden obtener más información en la página web municipal y gijón.com. Gaceta, Ayuntamiento de Gijón. En el 96.5 de FM, Radio SER Gijón. Bienvenidos a la edición resumen del carrusel deportivo de Radio SER Gijón, la 23ª jornada del Campeonato Nacional de Liga. En segunda división deja al Sporting duodécimo con 29 puntos después de ganar 1-2. Cinco jornadas después vuelve a conocer el Sporting la victoria en el nuevo vivero. Le ganó al Badajoz, empezó marcando el equipo pacense, al final dos goles de Villa, uno de ellos de penalti, le dieron la victoria al conjunto de Pepe Acebal. Enseguida lo analizamos, como también tenemos que contarles que el Oviedo es, después de esta 23ª jornada, sexto en la clasificación después de sacar un punto en su campo ante el Racing de Santander, a pesar de que se quedó con 10 por expulsión de Víctor Onopko en el minuto 4 de partido. En segunda división B ha vuelto a perder el Sporting B 0-1 en su campo en Mareo ante el Caudal. En el otro derbi, Universidad 2, Oviedo B 0 y además Zamora 3, Marino 2. En tercera división, resultados de la tarde: Lealtad 2, Piloñesa 0, Llanes 5, Pumarín 0, San Martín 0, Valdesoto 0, Turón 1, Ribadesella 2, Condal 0, Coyoto 1, Mosconia 2, Navia 1 y Astur 0, Avilés 2. A pesar de su crisis económica, se mete el conjunto avilesino de lleno en los puestos de ascenso. Estos resultados se suman a los dados ayer: Siero 2, Titánico 2, empate del líder, San Lázaro 0, Langreo 0, empate del segundo, del Langreo, y Navarro 0, Narcea 0. Y además de la tarde, apuntar la paliza que sufrió el Gijón Baloncesto en su desplazamiento a Vitoria. Le ganó el Tau 94-53. Desde ahora y hasta las 10:30 de la noche, tiempo para analizar todo esto en esta edición resumen del carrusel deportivo de Radio SER Gijón. En nombre de todo el equipo de deportes de esta emisora, reciban el saludo de David González. Bienvenidos a Carrusel. Elimine gastos, instale ventanas de aluminio y PVC con Aluminios de Teverga y 3 Plus. Máxima garantía y calidad en todos sus trabajos. Aluminios de Teverga y 3 Plus. En Gijón, Tomás Terracina 1. En Oviedo, General Elorza 18. En Avilés, La Cámara 42. Y ahora también en Sama de Langreo. Abónate al espectáculo de la ACB. Ahora ya está a la venta el abono de media temporada para disfrutar con el Gijón Baloncesto. Además, con los nuevos packs de 3, 5 y 7 partidos, tú eliges cuándo prefieres acudir. No te olvides, este año jugamos todos. Información en el teléfono 985 13 0433 o en las oficinas del club en la Casa del Deporte, Bajos del Molinón. Hijo mío, qué bien te veo. Cómo has mejorado últimamente. No sabes cuánto me alegro. Descubre semana a semana las recetas más deliciosas con La Buena Mesa. Una colección exclusiva que te ofrece este fin de semana El Comercio y La Voz de Avilés. 10 tomos monográficos de gran calidad por solo 5,9 euros cada uno al comprar El Comercio y La Voz de Avilés. 10 y 14, estábamos por la tarde viendo los partidos en Canal Satélite, viendo los goles, que los hay bonitos esta jornada. No se pierdan, por ejemplo, el primero del Rayo, obra de Bolic, el de Luque para el Mallorca o los de Guaire para el Villarreal. ¿Cuándo nos llevamos el primer susto? Badajoz 1, Sporting 0. Afortunadamente, el equipo de Pepe Acebal esta vez sí estuvo fino de cara a la portería rival y acabó dándole la vuelta al partido y ganando por 1-2. Manfredo Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches. Victoria con sufrimiento, ¿no? Sí, con sufrimiento porque el equipo, aunque acertó en momentos determinados cara al gol, pues tuvo mala fortuna o poca sabiduría para definir anteriormente un resultado que podría haber sido más favorable. Un gol pues realmente muy bonito, ¿no? Fueron cuatro toques: Pablo Amo, Lozano, Alberto, Pablo Álvarez y Villa, ¿no? Los por el quien pasó el balón en ese empate a uno. Luego incluso tuvo la oportunidad Lozano un minuto después, pero se escoró demasiado ante la salida de Baines. En el minuto 43 de esa primera parte se anuló otro gol a Villa, en este caso por mano, yo creo que involuntaria, lo mismo decía el jugador. Previamente hubo un penalti claro sobre Lozano que no se señaló. Es decir, que bueno, fueron 15-20 minutos realmente brillantes del Sporting. Y luego llegó el gol psicológico, porque si había marcado poco antes del descanso el empate, pues nada más volver el 1-2. Ya a los 35 segundos Villa avisó en un lanzamiento lateral de la red y acto seguido, en una contra que canalizó el propio Villa, tocó para Sastre, este para Pablo Álvarez, encaró a Baines y buscó muy bien el encontronazo con el portero. Una jugada de picardía, yo creo que la infracción existe además. Villa cogió el balón sin ningún tipo de dudas, le pidió el esférico a Lozano y lanzó, pero con una veteranía enorme, y eso que era el más joven de los que estaban en el terreno de juego. Aguantó ya, bien. Ya sabemos entonces quién tira los penaltis ahora. Bueno, pues sí, porque además Baines le aguantó muchísimo, Villa le aguantó el tipo también, y le tiró raso y ajustado al poste izquierdo, adivinó la intención el portero del Badajoz, pero no pudo atrapar. Y a partir de ahí, pues, como te digo, se replegó el Sporting, fue más que nada defender esa ventaja que tanto había costado, y sabiendo además la importancia de los tres puntos, pues estaba el equipo, pues, lógicamente temeroso, ¿no?, de poder salir a la contra y quizá perder lo que tenía ganado, y por ahí sufrimos muchísimo, la verdad, ¿eh? Los seguidores del Sporting que estaban en la grada y los periodistas que acompañamos habitualmente al equipo, y no te digo nada, la expedición, bueno, el fisio estaba al borde del colapso, casi hay que llamar a un cardiólogo, y el gerente Alfredo García Amado lo mismo, y todo el mundo, ¿no?, porque la verdad es que era más miedo al propio Sporting que otra cosa, porque el Badajoz pegaba pelotazos arriba, buscaba la segunda jugada, pero Valencia no tuvo que hacer ni una sola parada. ¿Qué hace? Pues te quitaban dos puntos que ahora mismo pues son un bálsamo enorme, ¿no? Bueno, pues todo eso fue lo que ocurrió en el nuevo vivero. Al final el Sporting consiguió esa victoria que por lo menos rompe la mala racha y esperemos que no se eche todo por tierra ahora en el próximo partido en casa frente al Numancia. Vamos a escuchar al entrenador del equipo, a Pepe Acebal, haciendo la siguiente valoración al final del partido. Yo creo que metimos dos goles, tuvimos alguna oportunidad más y mantuvimos el tipo hasta el final con un equipo que no es porque lo diga yo, pero en los últimos meses es el equipo más regular de la competición, ¿no? Presiona mucho arriba, busca la segunda jugada que a nosotros no nos va muy bien, pero hoy no nos adaptamos bastante regular y conseguimos los tres puntos que era lo que venimos aquí. Y tenemos que sufrir hasta el último segundo. La semana pasada hubo múltiples ocasiones para el Sporting, en este partido el equipo rojiblanco supo aprovechar las que tuvo, lo decía Pepe Acebal. Pues el fútbol es así, tuvimos el domingo pasado seis veces más de ocasiones que hoy. y perdimos el partido. Y hoy con menos ocasiones ganamos. Y ahora el deseo es que esta victoria sirva para dar confianza al equipo. Se ha roto una mala racha, 5 partidos sin perder. Y lo dicho, crucemos los dedos para que ahora, frente al Numancia, no se rompa la dinámica empezada en el partido de hoy. Hombre, yo creo que hoy la gente que estuvo en el terreno de juego estuvo muy atenta y muy concentrada. Unos con más aciertos, otros con menos, pero espero que hoy que nos sirva para darnos más seguridad en el trabajo colectivo, ¿no? Dije Manfredo, 5 partidos sin perder, quería decir 5 partidos sin ganar, desde luego. Hoy no jugó Lediakov, ¿no? Ni un solo minuto. No, y ni siquiera salió a calentar. Ah, pues, bueno, parecía que estaba recuperado, que podía tener alguna oportunidad, pero finalmente el ruso no tuvo tampoco su... Igual puede tener la oportunidad el domingo, porque Lozano no va a poder jugar. Amonestaciones, pero de todos modos ha dicho a Cebal que entre que el ruso no estaba centrado y... Vaya golazo de Juanel, que estoy viendo ahora mismo en la tele. Es del Toro Acuña, el Toro Acuña, sí. La jugada de Juan L. Uh-huh. Te decía que va a ser baja Lozano y Lediakov podría tener sitio, pero como no estuvo entrenando bien y además tuvo problemas físicos, pues seguramente no sea de la partida. Me imagino que lo lógico es que ante el Numancia Pepe Cebal vuelva a optar por alinear a 2 delanteros de mano. Muy bien, seguiremos escuchando algún protagonista para ir cerrando, para que pueda seguir trabajando Manfredo. Simplemente recordar, mañana tertulia de Asturbagen desde el restaurante El Puerto, ¿con quién? Pues va a estar con nosotros Juanjo Valencia, el portero del Sporting, el secretario técnico Eloy Olaya y nuestro compañero de la Nueva España, Mario Braña. Muy bien, gracias Manfredo, hasta mañana. Hasta mañana. Es la crónica detallada de ese 1-2 del Sporting en el Nuevo Vivero. Se rompe una mala racha, una mala dinámica de resultados y el Sporting consiguió los 3 puntos en este partido frente al Badajoz. El Oviedo, luego escuchamos aquí que Mari Gil empató a 0 frente al Racing de Santander. Y el Gijón Baloncesto, pues perdió de paliza en su desplazamiento a Vitoria frente al Tau, 94-53. Nos es imposible la comunicación con ningún jugador del Gijón Baloncesto. Ahora mismo están entrando a cenar. Vamos a hablar con uno de los que ha ganado. Ya hablábamos con él el sábado antes del partido. Le saludábamos ahora. Vamos a ello. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. Luis Escola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vaya paliza, 94-53. Bueno, creo que el resultado final es un poco mentiroso y no marca el reflejo de lo que fue el partido. Quizás sí fuimos superiores, también creo que ampliamente superiores, pero no tanto. Creo que en primer tiempo, sobre todo, para nosotros el partido se presentó muy duro y bueno, después rompimos el partido y el Gijón un poco que bajó los brazos, ¿no? Pero creo que es un poco mentiroso. O sea que no nos debemos quedar con eso, con la paliza, sino simplemente con una derrota, ¿no? Sí, yo personalmente creo que no hubo la noche de ayer 40 puntos de diferencia. Yo creo que no. ¿Cómo viste a Todd Fuller? No lo conocías, ha debutado y desde luego en cuanto a números, no hemos visto el partido de aquí en Asturias, pero ha hecho 21 puntos y 7 rebotes, ha sido el mejor del equipo. Sí, parece que nos puede ayudar y bastante, creo que es un jugador con mucha talla, con mucha envergadura a ellos y bueno, ¿qué va a hacer? Luis, 1.000.000 de gracias por habernos atendido por segunda vez en este fin de semana. Un abrazo y mucha suerte. Muchas gracias. Luis Escola, en directo a las 10:26 en la sintonía de Carrusel Deportivo. Los números del Gijón Baloncesto, salvo los de Fuller, desde luego prometedores, 21 puntos y 7 rebotes. Y eso que no estaba adaptado al equipo, el resto pues muy, muy pobres. En cuanto a anotación, lo que tenemos por delante, máximo anotador, aparte de Fuller, Lou Rowe con 12. Y luego es que es difícil encontrar a alguien, porque 6 puntos para Javier Rodríguez, 4 Cargol, 3 López Valera, 3 Anchón y Turbe. Por cierto, el 5 inicial muy extraño, porque salieron a la cancha Javier Rodríguez, Cargol, López Valera, Lou Rowe y Anchón y Turbe. 2 puntos para Zig, 2 para Robles, y no llegaron a anotar ni Borja Larragán ni Pacreu. Ahora un parón que vendrá bien para olvidar esta derrota. Insistimos, dice Luis Escola que no fue para tanto, pero ahí queda, 94-53, le ganó al Tau al Gijón. La próxima semana no hay jornada en la Liga ACB, el próximo rival también fuera el Real Madrid. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. Elimine gastos. Instale ventanas de aluminio y PVC con aluminios de Teberga y 3 Plus. Máxima garantía y calidad en todos sus trabajos. Aluminios de Teberga y 3 Plus. En Gijón, Tomás Zarracina 1. En Oviedo, General Elorza 18. En Avilés, La Cámara 42. Y ahora también en Sama de Langreo. Más voces del fin de semana. La de Quique Marigil, entrenador del Oviedo, hablando de la expulsión de Onopko. No sé lo que le dijo ni lo que no dejó de decir. Todavía no he hablado con él porque no creo que sea un buen momento ni por una parte ni por la otra. En baloncesto femenino perdió la Universidad 43-71 ante el Ciudad de Burgos y además se queda sin su extranjera, sin Peterson. Y cerramos escuchando a Benjamín Escalada protestando por lo que ayer hizo el Melilla. La cancha estuvo ocupada hasta dos horas después de la hora fijada para el partido y el Emi se volvió desde Melilla sin haber jugado. Es incomprensible que en la categoría de sector, pues después de haber hecho un viaje como se realiza con un club modesto como casi todos, y en barco luego de 8 horas, y llegar ahí, ni te avisan ni nada oficialmente. El pabellón 2 horas casi. Los equipos femeninos perdieron todos, el grupo de balonmano también perdió 26-27 frente a la Naitasuna. En hockey división de honor, Areces 0, Vilafranca 1, y en el trofeo Ciudad de La Habana de Campo a través, campeonato de Asturias de cross de 2002, Elizardo de la Torre de la Universidad de Oviedo y Elvira Longo del Esmena fueron campeones en las categorías absolutas. Nada más, gracias a Néstor Domínguez en la producción. Ha sido todo, dentro de una hora llega el larguero y mañana a las 3:10, tertulia de Asturbagen desde el restaurante El Puerto para analizar ese partido, esa victoria del Sporting 1-2 en Badajoz. Un saludo, buenas noches. En la cadena SER, cocinado por Nacho Lewin, con mucho fundamento. Saludamos ahora a los que se incorporan en estos momentos a El Microondas, lo mejor de la semana en la cadena SER, y les proponemos que sigan con nosotros hasta las 11 de la noche, que será cuando lleguen los servicios informativos de la cadena SER y pongan un poquito de seriedad en las ondas. Pero mientras tanto, se van a entretener y se van a divertir. Eso está prácticamente garantizado, ya verán cómo es así. Bueno, pues seguimos adelante. En las madrugadas de la SER, Roberto Sánchez dirige y presenta un programa que se llama Si amanece nos vamos. Y un poquito antes de las 6 de la mañana, Manolo Acedo y la contrarredacción hacen unas parodias muy divertidas sobre temas de actualidad, como en este caso con Carlos Carnicero y el presidente Bush atacado por la galleta asesina. Si amanece, nos vamos. ¿Qué? Si amanece, nos vamos. Buenos días, amigos. Bienvenidos a Confesiones. Y saludo a Carlos Carnicero en un día muy especial para mí. Hoy, detrás del biombo, tenemos nada más y nada menos que a George Bush. Levantemos el biombo, por favor. Eso es. Vaya, se nos ha vuelto a desmayar. Jorge. George. Bienvenido a Confesiones, chato. Jorgito. ¿Me oyes? Bien, se pone de manifiesto que una simple galleta salada puede derribar al hombre más poderoso del planeta. Y es que, amigos, hay que saber comer. A mí una vez se me fue por otro sitio un picantón relleno de espinacas con... ¿Y sonido listo? Grabando. Cámara rodando. Grabando. Escena 6, plano recurso, toma 1. Decía que a mí una vez se me fue por otro sitio un picantón relleno de espinacas con guarnición y lo pasé francamente mal. Me atraganté porque mi mente... No podré. Rodando. Escena 6, toma 4. A ver, va. ¡Acción! A mí una vez se me fue por otro sitio... Está grabando, ¿no? Sí, hijo, sí. Da la voz, Wanda. ¿Y sonido listo? Grabando. Cámara rodando. Rodando. ¡Acción! Se me fue por otro sitio un picantón relleno de espinacas con guarnición y lo pasé francamente mal. Me atraganté porque mi mente estaba en otro sitio. Perdí la concentración en la ingesta. Y señores, cuando se come, se come. Acepten este sabio consejo. Y ahora sin más dilación, les voy a dar la receta del picantón relleno. Un momentito, George. Jorge. Hey. Nada, hoy no hay entrevista. Hoy tenemos receta. Ni colorantes, ni conservantes. Resultado. Si amanece, nos vamos. La Media Vuelta es la revista satírica de la cadena SER. Se emite de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y su objetivo es que los oyentes terminen la jornada laboral de una manera más divertida y más relajada. Y dentro del equipo, Cristina de los Santos permanece atenta a la pantalla para ofrecernos lo mejor de lo mejor. Anunciaba al principio del programa Cristina de los Santos que hoy tendríamos a una de las estrellas de la primera cadena de televisión española. Sí. Una señorita muy bella, como es Arni Gartiburu. Sí, muy bella y bueno, pues una gran profesional, porque Nacho, si al fin y al cabo un tropiezo lo tiene cualquiera, ¿no? Sí, eso es humano. Sí, claro. Sí. Pues no, lo que pasa que es que yo, refiriéndome a Arni Gartiburu, llevo con esta frase, ¿cuánto? Sí, pero nosotros demostramos que ya no está aquí por su belleza, sino por su talento y exacto, por su buen hacer. Claro. Pese a que algunos digan que es muy mona, que lo es, y otros que es muy moñoña. Y lo importante es una gran profesional, sí, ¿no? Vamos a comprobarlo una vez más. Vamos ya con el primer ganador que se llevará el premio de nuestro concurso en euros. La hija de José María Aznar, que acaba de anunciar su boda, es Ana Aznar Botella, y el afortunado en el sorteo ante notario ha sido Francisco Arahuetes Martín, de Segovia. 6.000 euros por un lado y 10 teléfonos móviles. Tenéis que llamar al 906-330-330. No, 906-42-30-30. Voy a repetir, 906-42-330-30-30, que el otro teléfono es el teléfono de información continua, que después os repetiré. Se hace un poquito un lío, ¿no? Sí, es que no tiene nada que ver un pero teléfono un lío, con el otro. Cuatro teléfonos este, todos mezclados y todo es un lío. Y el concurso. Ah, qué barbaridad. Creo que está llamando un montón de gente, ¿eh? Tiene un éxito. Un número de teléfono con 16 dígitos, es una cosa. Pero el premio que es casarse con la hija de José María Aznar. No, el premio es que es reincidente. Mira, a ver, otra de Arni Gartiburu. José Luis García se ha quedado en el camino, pero desde aquí le mandamos el saludo más caluroso y más cariñoso, porque sabemos que nos está viendo y que además tuvimos la gran suerte de nombrar su nominación ya la última vez cuando estuvo nominado por... ¿por qué fue? Por... ¿ah, sí? Fue por... a ver si me acuerdo. ¿Por qué fue? Qué bueno. Por... bueno, pues por algo sería. Lo que el viento se llevó. A ver si me acuerdo. Grandísima profesión. Ya estoy yo con tantos, con tantos nombres. Claro. Todo sobre mi madre fue... el abuelo. Qué barbaridad. Sí, la madre. Gran conocimiento. Qué barbaridad. Por cierto que esta temporada, con la incorporación de Moncho al Puente, La Media Vuelta les ofrece la canción de la semana, que Moncho Alpuente interpreta con Gaspar Payá y Cuco Pérez, siempre en tono irónico y siempre sobre temas de actualidad. La de esta semana se llama El Clon. Canción, la canción que es siempre igual al modelo original, que clonen a los corderos, aunque no está bien ni mal, porque si se reproducen de una forma natural, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y ahora, para terminar con este bloque, vamos con esas conversaciones que cada viernes por la mañana Iñaki Gabilondo mantiene con los personajes del Quiñol de Canal Plus. En este caso es Miguel Ángel Oliver el que hace comparecer en primer lugar al presidente Pujol con la participación de Jesús Lindy Ubrique. Señor Pujol, supongo que sabe usted por qué le tenemos hoy con nosotros, ¿no? Sí. El de Hugo Chávez, que dibujó así. Muchas veces, pero también estar en un papel... comienza nuestra tertulia, como siempre, con el patrocinio del Deutsche Bank, don Alberto Recalde. Avellán te pone a tono para el resto de la jornada. ¡Bienvenidos a la jungla! ¡Vámonos! La jungla, el programa más grande de la radio. Hoy esto... La radio es algo más que noticias o entretenimientos. Es sobre todo un motivo de amistad. Por eso, entre tú y yo, COPE. Con José Antonio Avellán. Es el Querola Films, productora de Telefónica, nos presentará dentro de un par de semanas la nueva película, una película que dicen rompe taquillas, con Fernando Hierro como uno de los actores estelares. Estamos nosotros como para presentar películas. Sí, sí, Lola Films es vuestra. Sí. Y Lola Films produce esta película. Lola Films, Fernando. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estás? Estoy aquí en Mezca Madrid. Estoy aquí practicando. Como me llaman carnicero, ya ve todo. Mira, me han dado una vaca y un machete para practicar. Sí. Y le estoy poniendo al animal fino. Mira. Es de víscera, coño, aquí. ¿Cuándo empiezas a trabajar en...? Pues hoy mismo. Ya estoy practicando, a ver si me dan ya la oportunidad de salir en el 11 y ponerme detrás de un mostrador. Madre mía. A ver, dispárame el tráiler. Vamos a ver. Señoras y señores, la Metro Goldwyn Oscar Mayer presenta Fernando Hierro, Licencia para Matar. La nueva película de Fernando Hierro. ¡Qué intensidad! ¡Qué dramatismo! Yo en las escenas de peligro no necesito ningún tipo de doble. Pido perdón por la gran cantidad de diálogo. Y asimismo me gustaría resaltar la gran capacidad interpretativa que tiene Mista. Recuerde, si desea tirar algún tabique, trinchar el pavo de Navidad o hacer alguna que otra visita al traumatólogo, soy su hombre, Fernando Hierro, el carnicero 07, que en euros son... esto mejor lo dejamos para la segunda parte. Genial. Un par de viernes en todas las pantallas, en todos los cines. Ayer cerramos el radiador con una llamada de José María García, un poquito enfadado, al diario Superdeporte de Valencia por esas portadas tan fuertes que están publicando los últimos días. Habló concretamente con Rafa, en que estaba en la sección de cierre. Rafa se puso muy nervioso, tanto es así que le colgó el teléfono a García. Fíjate, Rafa, ¿has apuntado, Julito, que me colgó el teléfono? Rafa de García, sección de cierre. Sí que lo vamos a cerrar. Bueno, esta mañana me he encontrado un fax que llegó a las 2 de la madrugada. Superdeporte. Vaya, ahora le mandamos. Al imitador de José María García y a los componentes del Tirachinas. Qué pena. Soy Rafa, el cierre del diario Superdeporte de Valencia, al que habéis timado esta noche. Qué bonita. Vaya. Una vez analizada toda la broma, me veo obligado a daros la enhorabuena. Sin duda, me lo habéis hecho pasar mal y a costa de mí se han reído unos cuantos compañeros y, por supuesto, yo. Un buen trabajo. Solo me queda solicitaros, a ser posible, una copia de ese gran momento para poder reírme con ganas cada vez que vuelva a escucharlos. Envío a la dirección del periódico, etcétera, etcétera. Que mándele Moal. Atentamente, Rafa Mora. Pues Rafa, enhorabuena por tener ese sentido del humor que tiene. Nada, le decimos a Guope que haga un par de copias. Efectivamente. Pues el saludo cordial para Rafa, que nos atendió. Parece mentira que no quiera entrar en mi programa. No todo el mundo puede hacerlo. Don Roberto. Sí, José María. Escuchábamos antes. ¿Va a fichar Vieira por el Madrid? Bueno, antes que nada... Ayer estaba el representante, hemos escuchado a Gruyère. Sí, no, pues por eso mismo. Ayer cenaron en el Chistu. Claro, que por eso quiero, claro. Es que quiero agradecer a JJ, agradecerle el que haya omitido mi nombre cuando decía que vio a Vieira cenando en el Chistu con alguien. Sí. Entonces, pues nada, pues... ¿Vieira ficha por el Madrid, sí o no? Pues mira, José María, a día de hoy, 17 de enero del año 2002, a la 1:03 de la madrugada, digo y queda registrado en el toaste que las posibilidades de que Patrick Vieira fiche por el club que preside don Florentino Pérez son nulas. Es inviable y imposible. Una entre un millón, pues, quizás, Roberto. Una entre 2,000 millones. Por lo tanto, eso es una. Es una milongaza porque además él está muy a gusto en el Arsenal. No le gusta para nada Madrid. No dice le gusta. Que es incompatible con Zidane y que no le atrae absolutamente nada. A su mujer tampoco le gusta. No, ni a él tampoco. Él dice que ni no es compatible el que juegue con Raúl Ofigo. ¿Qué opinan sus 9 hijos? ¿Eh? Pues uno, mira, he estado hablando con ocho. Y los ocho dicen que están muy a gusto en el país de Gales. Bueno, porque esto está allí, caliente, más caliente que el cericero de un bingo. Estamos en el mes de enero y los equipos ya están pensando en septiembre. Lo digo en la copia, a ver. Lo más bonito de todo esto son los profesionales. Y fíjense, comparen lo que decía Ángel Fernández y decían todos los directivos del Fútbol Club Barcelona a lo que dice el profesional sobre el tema de los árbitros. Personalmente, para mí no hay mala intención. No creo que en una liga tan competitiva y donde están los mejores jugadores del mundo haya árbitros que influyan en un equipo, ¿no? Saviola también le chapó las declaraciones del delantero argentino del Fútbol Club Barcelona. Chapo, será tan difícil ponernos de acuerdo. Edificante. Esto lo dice Luis Jiménez en Juego limpio. A propósito del tema, Juanma Rodríguez ha dicho lo mismo en la COPE. Saviola ha dicho esta mañana en el entrenamiento del Fútbol Club Barcelona esto que vamos a poder escuchar. No sé, no creo que sea así, ¿no? Acá hay árbitros que influyen en un equipo, ¿no? Bueno, pues ya le digo a Javier Saviola, que es por otro lado un fenomenal futbolista, que por ese camino no renueva con el Barça. Es decir, este el año que viene ya se puede ir buscando las maletas, porque lo que hay que decir es lo que hay que decir. Lo que todo el mundo sabe en Barcelona, que es que los árbitros favorecen al Madrid, Álvaro. ¿Quién es este Juan Manuel Rodríguez? Ah, sí, es el... Bueno, hoy es protagonista el Rayador, hoy tiene... el Biblioteca. Hace ya... Joder. Ah, sí, este es el que tiene. Este tiene un contencioso con la Comunidad de Madrid porque le cierra la biblioteca de noche, la Biblioteca Nacional de Colón. Sí. Y tiene un contencioso que ha dicho que él quiere ir por la noche a estudiar y, bueno, no sé cómo acabará esto. ¿Para qué ponéis esa música que no va con la biblioteca? Es la música ambiente de la biblioteca. Ah, sí. Sí, eso. Anda que... Juanma hace unos cuantos meses ya se tiró a la piscina. ¿A quién? De esta manera. Yo les pido a ustedes que, por favor, no se dejen nunca robar la información plural. Que no se dejen nunca robar el pensamiento libre en un país libre. Y que cuando piensen que están haciendo eso con ustedes, hagan con la radio que lo haga, con la televisión que lo haga, con la prensa escrita que ustedes crean que lo está haciendo, lo mismo que hago yo con el Mundo Deportivo y el Diario Sport. Bueno, esto no quiero sacarlo de contexto. Esto tiene ya un montón de meses y ya a propósito de algún titular que ese día tenían el Mundo Deportivo y el Diario Sport. Bueno, luego les dijeron, ¿cómo te ha salido el programa? De que te cagas. El caso es que el Rubio se emociona y el Rubio hoy, escuchemos lo que dice. Bueno, Muñoz, que gracias, ¿eh? Pues nada, aquí queda acostarte. No te vayas, eso quédate hasta las 3. Aquí nos quedamos, por supuesto, para divertirnos. Venga, vale. Y para informar. Vamos, ahora les voy a leer las portadas de Superdeporte. Ojo, Rafa. ¿Tienes el sonido? ¿Eh? ¿Tienes el sonido? ¿El qué? ¿El sonido de qué? De la taza del váter. No. Venga, hago una pausa y vamos con eso, venga. ¿Tienes el sonido? Mira, pero... Rubio, mira el Rubio. Exactamente. ¿Cómo le duele lo que se meten con su Madrid? ¿Cómo le duele? El sonido, el Rubio, el bibliotecario frustrado. Joder, vaya trío. Etcétera. Qué pena. Super García ayer. No, esto es COPE, va, otra de COPE, luego entramos con García. Otra de COPE. Hoy Edu García empieza a hacer una ronda a propósito del baloncesto que haya partidos de la Euroliga. Le ha salido de cine. En el Glifada Sports Hall, pendiente estamos de Unicaja, ya ha comenzado el partido 8:30. Mónica Roca, muy buenas noches. Fenomenal. Mónica, buenas noches. ¿Dónde está Mónica? Enseguida estamos con Mónica, a ver si podemos tener ya comunicación con Amaya López de Munain, pendiente de lo que está ocurriendo en ese Partizan Tau Vitoria en el pabellón Pionir. Amaya López de Munain, Arratsaldeón, muy buenas tardes. Qué pena. Qué guay, pues está esto fenomenal de los teléfonos. ¡Qué susto! Que de pronto el ordenador se ha quedado en blanco, pero ahí estaba... Metáfora de algo, ¿no? Pues sí, ¿no? Se supone que es el título de una película. Ah, ¿es una película? ¿Del torrente ese o de quién es eso? No, 007, pero yo qué sé. Espera, es que, vamos a ver, ahora tengo que titular. Crónica de una estafa anunciada. Sí, ese es el de hoy. ¿No es muy fuerte poner crónica? Pues yo no soy ninguna persona acreditada para decirte nada, la verdad. Sí, el enchufe de hierro. O sea, hierro carnicero, hierro electricista. Yo no sé qué quieres que te diga. Tú ahora, yo entro al programa, tú te puedes poner ahora. No, José María, no voy a entrar. ¿Por qué? Porque yo no soy ninguna voz capacitada para, ni estoy acreditado para decir mi opinión. Pues espera un momentito y en un minuto empezamos. No, te voy a colgar, no, te lo digo en serio, no. ¿Que te me vas a colgar? No voy a salir, o sea... Cuando escuches la sintonía, te saludo. No me saludas porque mira, te voy a colgar. ¿Que me vas a colgar? Hombre, para empezar, sé que te quedan 15 segundos y que me quieres liar. No, me vas a escuchar. No tengo por qué salir de antena, yo no soy ningún cargo en este periódico, soy un redactor más. Cordiales. No, me tienes que entender. El Valencia... ¡Ha colgado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ha colgado, le ha colgado! Muñoz, pon una pausita que vamos a hablar del estreno dentro de un par de viernes de una película que dicen puede romper el récord de taquilla Harry Potter, la nueva película de Fernando Hierro. No, eso es imposible, vamos. El Tirachinas, con José Antonio Avellán. Rebajas. Ya comenzaron las rebajas en Saxum Moda Hombre. Caramelo, Dockers, McGregor, Calvin Klein, Antonio Miró. Primeras firmas en Sport y vestir de auténtica oportunidad en las rebajas de Saxum. Saxum Moda Hombre, corrida 26. Oye, tío, vas a ir el día 27 de enero al Teatro Jovellano a ver a los cómicos para echarse de risa, que va a estar Agustín Jiménez, Flippi y Alfredo Díaz. ¿Vas a ir el 27 o no? ¿Pero qué dices? Ya he quedado con Ana Rosa Quintana. ¿Cómo que con Ana Rosa Quintana? Escúchame una cosa. El 27 de enero en el Teatro Jovellano van a actuar tres cómicos, que son Agustín, Flippi y el otro, Alfredo Díaz, tío. Y tenemos que ir, que te ríes por tres lados. Pues ¿sabes qué te digo? Que no voy a ir a la boda. ¿Qué boda? La mía. ¿Que te casas? Sí, con Ana Rosa, te lo he dicho. Pero te casas tú. ¿Y entonces qué vas a hacer? Posponlo. Pues lo pongo. No, que lo pospongas para otro día. El día 27, apunta. A ver. El día 27 de enero, domingo, en el Teatro Jovellano de Gijón. Agustín, Flippi y Alfredo. Va, pues ¿sabes qué te digo? ¿Qué? El paso de la Ana Rosa, que vaya ella a la boda. Eso es. Hay muchas formas de entrar en la red y solo una de hacerlo con total seguridad y rapidez. Cadena100Asturias.com. Noticias, cine, teatro, espectáculos, promociones. Cadena100Asturias.com. Bienvenidos a la web de la Cadena 100 Asturias. El Tirachinas. Una manera distinta de vivir el deporte en la medianoche de COPE. Bueno, parece ser que Lola Films, productora de Telefónica, nos presentará dentro de un par de semanas la nueva película, una película que dicen rompe taquillas, con Fernando Hierro como uno de los actores estelares. Estamos nosotros como para presentar películas. Sí, sí, Lola Films no es vuestra. Sí. Y Lola Films produce esta película. Lola Films, Fernando. Sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estás? Estoy aquí en Mezca, Madrid. Estoy aquí practicando. Como me llaman carnicero, ya ve todo. Mira, me han dado una vaca y un machete para practicar. Sí. Y le estoy poniendo al animal fino. Mira. ¿Qué de víscera, coño? ¿Cuándo empiezas a trabajar en...? Pues hoy mismo. Ya estoy practicando, a ver si me dan ya la oportunidad de salir en el 11 y ponerme detrás de un mostrador. Madre mía. A ver, dispárame el tráiler. Vamos a ver. Señoras y señores, la Metro Goldwyn Oscar Mayer presenta Fernando Hierro, Licencia para Matar. La nueva película de Fernando Hierro, el carnicero del centenario. Hola, mi nombre no es Bon, porque si no sería Pavón, que es mi compañero en la saga madrevista. Mi nombre en clave es Doctor Fe, porque Fe es el símbolo psicotécnico que equivale a Hierro, también presente en la lenteja. Esta mi nueva película es un homenaje descubierto, o Tibruto, a ese gran carnicero que era Aníbal Lecter, Bueno, no sé si era el este o el otro, pero Carnicero era fijo. Vamos con la secuencia fuerte que se desarrolla en la final de una copa de su majestad el rey, don Juan Carlos I. Lo veíais por el palote. Este sí es Von, porque es Vor Von. Vamos con el trailer. ¡Qué intensidad! ¡Qué dramatismo! Yo en las escenas de peligro no necesito ningún tipo de doble. Pido perdón por la gran cantidad de diálogo. Y asimismo me gustaría resaltar la gran capacidad interpretativa que tiene Mista. Recuerde, si desea tirar algún tabique, trinchar el pavo de Navidad o hacer alguna que otra visita al traumatólogo, soy su hombre, Fernando Hierro, el Carnicero 07, que en euros son... Esto mejor lo dejamos para la segunda parte. Genial. Ya tengo un par de viernes en todas las pantallas, en todos los cines. Mañana queda con Hierro, tú, Roncero. El partido de barrio, ¿no? No, le veré. Le veré porque hay barrio, que arroparle porque está siendo objeto de una cruzada absolutamente injustificable. Sí, está o sea, no dio cera el domingo. No, pero no para se quedó solo. Semejantes apelativos. Se quedó solo el domingo. Se pasó y 17 la, pueblos. Y Ayala entendió. No, hablamos de Ayala si quieres luego. Oh, Ayala hace una entrada criminal. Y Ayala es de los tíos que más hemos defendido y le hemos dicho que es el mejor central del mundo. Muy bueno, pero esa y hace una entrada criminal. Pero Hierro hace 12. Pero los carniceros cortas piernas y que yo sepa Hierro no ha lesionado todavía a nadie en su carrera. Ahí estamos, Tomás, muchas gracias. Mañana nos ocuparemos Gran Fernando. De la Gran Tomás. De la nueva estrella de Telemadrid de la Casa de Pablo. Cristina Cubero. Hola, buenas noches. Uy, si son dos. Espera, que es que me dice Cristina que por favor que le pongamos otra vez el tráiler de la película de Fernando Hierro, que lo quiere grabar por eso ahí el periódico. ¡Dispara, Whopper! Para correr sin mi espalda y tus tatuajes que me dicen que ando a llorar cuando te vayas. Una, recordar que la COPE va a hacer una programación especial con ese partido que tiene un morbazo tremendo, que estaremos haciendo tiempo de juego desde Bilbao, desde el Hotel Barceló, el mismo recinto donde haremos el tirachinas por la noche, pase lo que pase. Pues un 3-1... Pase lo que pase. Lo único que puede pasar es que empaten, ganen y pierdan el Madrid o el Atleti. Pase lo que pase, pues eso, empate, gana o pierda. No, es que eso estás dando a entender que pase lo que pase, que es que el Madrid pueda ganar. No, ¿tú no crees que no gana? El Madrid va a ganar. No se puede. Un momento, urgente, que nos vamos al Rayador. Jesús Zamora, COPE Zaragoza, buenas noches. Hola, mister, buenas noches. ¿Qué pasa de nuevo? Además no existimos. Bueno, buenas noches a todos. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Hola, buenas. Pues... un lunes más, como todos los lunes, rumores si Asensio se va o no se va. Sí, no, pero cada vez la cosa está más caliente. El lunes pasado ya comentábamos antes de esa reunión que sí fue oficial del Consejo de Administración que no iba a pasar nada. Sí, que porque es cada 15 días. Sí, porque son reuniones oficiales del Consejo de Administración al día siguiente de haberse jugado partido en casa. Sí. Por eso la de la semana pasada ya advertíamos que aunque se reunían, era seguramente para darle una semana más de plazo. Y eso fue lo que sucedió. Entonces el plazo se le acabó en Sevilla, porque aunque el equipo tuvo una cierta mejoría, cierta fluidez en el juego, pero le metieron 4. Y la primera vez en la historia que se ha tomado a chufla un entrenador del equipo contrario. Sí, bueno, en cualquier caso, hoy, tras el 4-2 de Sevilla, estábamos a la expectativa de lo que pudiera suceder. Se había rumoreado esta mañana que podría haber reunión extraordinaria del Consejo de Administración, después se ha desmentido y al final, tal como preveíamos, se ha producido una reunión no oficial, pero sí de alguna forma, no vamos a decir secreta porque al final todo se sabe, y se han reunido la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, incluidos además el secretario técnico Pedro Herrera, el secretario general, es decir, bueno, como si estuvieran los que mandan, como si fuera habrán puesto los colchones de la casa, sí, ¿no? La reunión que se ha producido en la carretera de Logroño. Uy, ¿dónde están los colchones? Sí, sí, en la sede de Picolín. ¿A mí, Picolín? Sí, me imagino que más de una vez habéis pasado por ahí, claro, en la torre. Si me pongo yo rojo de vergüenza cada vez que paso por allí. A mí, Plin, eso de bueno, ¿y qué? Bueno, reunión que empezaba sobre las 8 menos cuarto, ha terminado pasada a las 10 de la noche.